Estuvimos en la Plaza Independencia hasta hace 2 minutos porque van a tomar acciones, medidas de acción directa, digamos, de intervención en la vía pública, donde van a estar en. La idea es estar en semáforos con carteles y repartiendo volantes para visibilizar la situación y tal vez con eso generar algún eco en nuestros funcionarios y representantes, que por supuesto van a estar muy atentos realmente y irán a ayudar, saldrán de sus oficinas enlatadas y saldrán corriendo a ayudar, creo. Sí, ajá. No sé qué piensan allí, como pasa con con el INADI, el ANDI y todo lo demás. Yo No sé si me pienso, explico. sí, claramente, yo pienso que la casta que nos está gestionando, digamos, no tiene idea de lo que es no tener luz, ni agua, ni médico, ni nada. Entonces no tienen como esa conciencia, ¿no? Por eso decimos que fue Y una no. estafa, ¿no? Electoral todo esto. Claro, sí. Bien Pero dicho. bueno, Bueno, resumiendo. hablando, tratando, estamos siendo cínicos, más vale, o ácidos, ¿no? Sí. Para poder, para no volverse loco, básicamente, porque creo que eso es, porque que hablamos así con estos términos, pero es para no enojarse rápidamente y no salir a las patadas voladoras para ningún lado, sino para poder masticar la realidad y encontrar soluciones. Bueno, pues por eso es que están haciendo lo que están haciendo ahora, que es tratar de que la sociedad tome conciencia de qué es lo que está pasando. Otro grupo más de personas vulnerado por este gobierno. Estuvimos hablando con una persona que vive en un barrio muy al oeste de la capital de Mendoza. Así que si te parece, escuchemos ese testimonio para arrancar y después te digo unas cositas. Bueno, vale, vamos. Laura Martínez, de la Mesa de Barrios Populares en Mendoza. Ya hemos hablado con Lorena en estos días con respecto a la situación, digamos desde el punto de vista de la gestión. Pero ahí derechos que se están vulnerando y sobre todo leyes. Y acá es donde, bueno, tu opinión cuenta tanto. Así que, ¿qué está pasando con esto? Bueno, está pasando lo que nos viene pasando desde hace 2 años, la destrucción de todos los derechos conquistados. Respecto de la ley de barrios populares, la ley 27.453, todavía sigue vigente, muy a pesar de algunos municipios que acá nunca la aplicaron. Sí, gobierno de Mendoza que no adhiere. No, no hace falta adherir la ley, es una ley que está vigente aunque se adhiera o no se adhiera. De hecho, cuando nosotros presentamos el proyecto de adhesión, terminó aprobándose el comité que, quiero decir, que sigue funcionando, que esa ley es la 9.428 del 22 y justamente es la ley que tiene que implementar en la provincia la 27.453. Ese es el objetivo del comité. ¿Esto qué quiere decir? No importa que. Sí importa, sí sabemos que importa el tema de que haya una Secretaría Nacional, pero esa ley provincial no lo sujeta a que exista o no una Oficina Nacional de Obras. Por eso es importante cómo salió el texto de esa ley, que es un comité que tiene que ocuparse de implementar la ley 27.453 de barrios populares en la provincia. Pero bueno, por supuesto que si nosotros tenemos 360 barrios populares relevados en el 22 y estamos ya 4 años después, primero han aumentado, no deben haber aumentado, tenemos certeza de que han aumentado, que ya no son 360, que hubieron algunas obras que llegaron y que si ahora las cierro no va a llegar ninguna. Sí, sabemos que, hablando con Lorena, ¿no? Con Lorena Muñoz, que de 20 obras solo una es la que continúa, que está pronta su inauguración, las otras totalmente abandonadas. Paralizadas. Bueno, como también ha ocurrido con todas las políticas, las viviendas, todo lo que viene pasando en este sentido. ¿Qué se afecta? Y bueno, derechos humanos. El derecho humano, nosotros decimos el derecho humano al hábitat adecuado. Que esa ley lo que reconoce es eso, que las personas, que los humanos, las familias que viven en los barrios populares tengan acceso al agua potable, a la luz de manera regular, al gas, que eso casi ya es hoy un lujo, no solamente para los barrios populares, justamente por la falta de inversión, y así seguirá, y cloacas. Entonces, ni hablar de las escrituras. Mendoza tiene un alto nivel de irregularidad en el dominio de las tierras. Por eso el año pasado, si vos ves las leyes de la legislatura provincial, han sacado como dos leyes para regularizar el dominio, no de los barrios populares solamente. Entonces, bueno, la provincia justamente, voy a usar una palabra, hace agua por todos lados y la poca que tiene además la quiere regalar o reventar. Entonces, bueno, fundamentalmente, yo quiero que quede claro que la ley está vigente, que el comité tiene que seguir funcionando, porque los barrios populares no son de la nación, son de la provincia y de cada uno de los municipios. Pero es grave, muy grave, que se cierre esta secretaría, porque había generado, hoy subsecretaría, porque viste que esto es todo lo achica, de secretaría a subsecretaría, claro, de la dirección, le bajan el nombre, deben cobrar igual sus funcionarios, porque tengamos en cuenta que el subsecretario era Sebastián Pareja, armador de los Milei en Provincia de Buenos Aires, hoy diputado nacional. Entonces, todo tiene que ver con todo, decía alguien. Y respecto de esto también hay que decir que desarmaron el FISU, que era el Fondo de Integración Sociourbana con el que se hacían las obras, y está condenado Sebastián Pareja por un juez federal de Pehuajó para que se reactive. Y tiene una sanción pecuniaria diaria por ese incumplimiento. Pero no quiero decir malas palabras. Están parados y lamentablemente el proceso de desintegración de la República es tan importante porque no hay ni siquiera cumplen sentencias judiciales y ni siquiera leyes, ya sabemos, reiteradas por el Congreso de la Nación después de vetos presidenciales. Pero bueno, en eso estamos, esa es nuestra lucha, seguiremos acá. Y la mesa sigue trabajando. Bueno, te agradezco mucho. Ojalá que haya eco de esto y que se pueda llegar a buen puerto. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. Ahí escuchábamos las palabras de la abogada de la Mesa de Barrios Populares contándonos esta información. Agregarle que... hay un informe que registra un total de 716 obras pendientes de finalización que afecta a 850.000 familias en todo el país. Gato, ¿estás por ahí, compañero? Sí. Bien, sí, hubo un interludio ahí con la comunicación, pero estamos. Sí. Che, había otro audio que evidentemente no sé qué pasó, que no se me guardó. Pero... Que era, como decía, una persona de un barrio, que es el barrio Pedemonte, que es un barrio que está más arriba de el barrio La Favorita, por la misma ruta que rodea por atrás el Chayao y demás. ¿Qué me contaba esta persona? Hacía muy poco que había sido reconocida por el RENAVAP. Escuchábamos al alguien. Son 360 barrios y eso hasta el 2022 reconocidos. Pero se sigue sumando barrios, han habido muchos más. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué denuncia esto? Primero, la falta de política de vivienda para la clase obrera. Número uno, eso, para arrancar. No hay acceso ni a la vivienda ni a la tierra. Recordemos lo que hemos estado acompañando con respecto a los pequeños y medianos productores que no tienen acceso a la tierra, no, no pueden comprar la tierra donde cultivan, y que hace en algunos casos más de 2 décadas que laburan, pero que tienen que alquilar la tierra a lugartenientes, ¿no? Los famosos latifundios, ¿no? Total. Bueno, eso por un lado. ¿Y qué me contaba esta mujer del barrio Pedemonte? Que Eugenia, ay, ya me olvidé el apellido, pero bueno, Eugenia se llama, Eugenia Escudero, que ahí en ese barrio en el que está, ella tiene un merendero. Ese barrio empezó hace 4 años con 28 familias, donde se instalaron en un terreno fiscal, que hoy están reconocidos y demás, que por suerte de esa forma no los sacan de ahí, no los echan. Y todavía no molestan porque no hay ningún mega ultra inversor inmobiliario que quiera borrar a ese barrio, por suerte, ¿no? Pero como ya están amparados por la ley, es más difícil. Bueno, ese barrio, ¿qué le pasa? Tiene un merendero, pero no tiene agua, no tiene la luz como se debe, y ni que hablar de la cloaca, ni el gas, ni nada. ¿Cómo hacen para poder llevar gas allá? Y dependen de la garrafa social que llevan hasta el barrio La Favorita una vez al mes, o sí, al mes, una vez al mes, una vez al mes. Y en algunos puntos nada más. Si no, se tienen que cruzar a otros barrios, como el barrio de San Martín, y es mucho más lejos y demás. El agua se la llevan en camiones de la municipalidad, y a veces, solo a veces. Y el transporte va al 206 hasta allá, y entra al barrio solo 5 veces al día. 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, y 1 vez en la tarde-noche. Después tienen que caminar un montonazo para poder acceder al colectivo y al transporte público. Así que, bueno, ahí está. Todas las realidades que por ahí que no se saben, y que, como decías vos, todos estos funcionarios no viven en otro planeta, ¿no? Y no les importa, claramente. Tal cual, la verdad que es como lío y más lío, porque, bueno, los barrios populares están, bueno, generalmente en zonas vulnerables, como vos decías, que no tienen acceso a los servicios básicos, y que además en esta semana le quieren modificar la ley de disponibilidad para los menores, los jóvenes, estigmatizando que son de los barrios populares, y es una mentira también esa, ¿no? Entonces, digo, me parece perfecto esta visibilización. No sé si alcanzaste a ver mucha gente o van a continuar las medidas ahí, van a volantear, creo que decías algo. Sí, van a volantear en las esquinas cuando cambia el semáforo. Pero la situación, o sea, no hay mucha gente, no hay mucha gente, claro. Porque eso también responde ahí. Hay otra cosa, hay otra situación. La gran mayoría de la gente que vive en los barrios populares tiene entre mínimamente 2 laburos, para empezar, mínimamente. Y después está el transporte, el colectivo. Si están a esta hora en su casa, son mamás que tienen al cuidado 2 o 3 niñitos, o 1, o 5, o 15, no importa, pero se tienen que hacer cargo de esos chiquitites, y bueno, y por eso también no se viaja. Y hay muchos barrios de la zona de Uspallata, de San Rafael, de San Carlos, bueno, que están muy alejados del ámbito de la capital de Mendoza. Entonces, quedan como tras manos, y poder transportarse es carísimo. Bueno, compañero, muchas gracias por el reporte. No sé si querés agregar algo más. No, eso que en realidad no, ¿qué voy a agregar? Sí, eso, sí. Es como dar más la noticia, pero es tremendo. Es, digamos, como a modo de reflexión. O sea, un avance más en la quita de derechos, como decía Laura, los derechos básicos de la humanidad, ¿no? Que el acceso a la vivienda, para arrancar, solo para arrancar. Y bueno, que aquí se están vulnerando de todas formas posibles. Y me agrego esto que estás diciendo vos, que estigmatizar a los pibes de los barrios, que solo por el hecho de vivir en esos barrios ya son culpables de algo, no importa qué, ¿no? Y ahora, en cambio, los otros pibes de los otros barrios, que, no sé, Dalvian, no sé, y un montón de barrios privados más, Palmar y qué sé yo, que se mandan otros mocos y por ahí son más graves, porque le roban el auto al padre y después se hacen bolsa en una esquina, tal vez matando a alguien, siempre zafan, no les pasa nada. Sí, tal cual. Vimos incluso en este verano fue, no, no fueron niños, fueron adultos que los pillaron, no me acuerdo si en Brasil o dónde, robando, los vieron En Estados en Unidos fue Estados en Unidos. Miami, que eran, encima acá era gente bien, digamos, Gente bien, tipos de ponele. guita, digo bien, gente con dinero, los agarraron en Miami robando en un local comercial. Acá tenemos Luca Wiki, Wiki Lucas. Bueno, compañero, ¿y vos estás en el trabajo en este momento? Estoy hacia allá yendo. Bueno, porque todo el SUTE abrió la ronda de paritarias con el gobierno. Bueno, ahí hay otra cosa, si querés, tengo para hablar un montón ahí, pero no sé si hay tiempo. Y si querés hacer un resumen, porque acá lo que leo es que van a volver a juntarse el viernes. El sindicato del SUTE con el gobierno, así que no sé si querés agregar algo. Sí, se fue. La paritaria fue el viernes pasado, el viernes 20. Se abrió la paritaria, el gobierno abrió la paritaria con el Sindicato de Trabajadores de Educación. Hoy están en este momento están con AMPROS y seguirá abriendo el abanico, ATE, judiciales y demás, y para ver qué se les ofrece. Después estará sindicatos de enfermeros, bueno, en fin, un montón más. Pero básicamente es siempre lo mismo, el gobierno siempre usa el mismo ofrecimiento para todo el mundo, y que siempre es un ofrecimiento miserable. ¿Qué es lo que ofreció para el SUTE? Un 7% en total y escalonado. Escalonado, pero no, no, eso no quiere decir que vaya aumentando a medida que se vayan dando las cuotas de aumento. Para el sector docente, se ofrece un 5% ahora para marzo de aumento y un 7% para mayo. Pero, y esto es una estrategia clara para quebrar internamente la cohesión del sindicato, eso para los docentes. Y para celadores, un 5% para marzo y un 2% para junio. Total, mayo, abril, no hay aumento y no le pasa nada. Y sobre todo con el sector que menos cobra dentro del sindicato, ¿no? De la educación. Bueno, se rechazó de plano a este aspecto. Y hay otras cosas que el gobierno no está acusando recibo, como sigue haciéndose el oso con respecto que durante el 2020 no se pagó ningún aumento, que el 2020 fue la pandemia. No se le pagó ningún aumento a ningún sindicato durante todo el 2020. Y otra cosa, que en ese momento gobernaba Suárez. Y también hay otros aspectos, que es el tema del ítem arraigo, que los cobran algunos y otros no. Y también hay una situación ahí entre las enfermedades inimputables, que son enfermedades que, por ejemplo, si vos tenés cáncer o alguna enfermedad tremenda, no sé, que sea calamitosa, Y que eso hace que vos faltes a la escuela, hace que vos no cobres el ítem arraigo tampoco. Entonces, bueno, se está reclamando y reviendo esa situación. Y hay otro acuerdo que también se hizo en base a un curso que se hizo el año pasado para celadores, que duró aproximadamente más de 2 meses. No me acuerdo bien, pero fueron más de 2 meses. Que a través de ese curso, muchos celadores iban a cobrar un ítem más, un aumento, un 10% más, en tanto la antigüedad y el nombramiento. Pero no se lo ha cobrado y eso lo tendrían que haber cobrado desde enero y ya estamos casi llegando a marzo y todavía no se lo han pagado a ninguno de los celadores, que son alrededor de unos 100 celadores, 100, 150 celadores en toda la provincia que lo tendrían que cobrar y todavía están esperando. Así que se está reclamando esa situación. Pero de plano se rechazó el ofrecimiento. Bueno. Imagino yo que el SUTE quiere pedir un 10% de aumento y conociendo el paño y cómo son las personas que están del otro lado de la mesa de negociación, que es el gobierno, yo creo que va a llegar a un 8,5, no creo que pase más de eso. Y una pregunta, si le suben, o sea, si sube el piso salarial del personal docente, ¿también sube el del personal no docente? ¿O No, o sea, no no van docente en tanto unidos? los celadores. Ajá. No. Porque no docente también son las secretarias, Ajá. la gente que está de acompañamiento pedagógico y demás. No, los celadores no, tienen un estatuto Aparte, aparte ajá. que está atado al estatuto del empleado público, que digamos que es aquel que te atiende en una mesa de entradas en la casa de gobierno o en una municipalidad, y que tira para abajo, de hecho. Mucho menos, perdón, mucho menos derechos.